¿Qué le parece el vino de Jerez? Ah, fantástico, es mejor del mundo, claro. ¿La comida española? ¿Le gusta también la comida española? Yo digo lo mismo que toda esa gente que he bebido, ¿no? ¿Y la comida española qué le parece al señor Gesto? Ah, me gusta mucho el pescado del Andalucía y el cordero. Y el queso de manchego. Por último, el flamenco. ¿Qué le parece el flamenco? Ah, fantástico, es muy bien. Usted dibuja, me han mis dicho. Mis opiniones, claro, son lo mismo de todos los turistas que vienen aquí. Pero usted en una ocasión llegó a hacer unos dibujos de baile flamenco, según yo vi en una revista. He heard you've drawn paintings about flamenco. Dibujos de tinta, sí, sí. ¿Se considera usted buen dibujante? Are you good drawing? No, you'd better do this because I have my Spanish is so brutal. I believe strongly that every artist should have an art at which he is an amateur. Because the true pleasure of art is the amateur's pleasure. El señor Gerson dice con mucha inteligencia que él cree que cada persona debe tener una condición de artista definida. Si él es actor, aparte tiene un hobby de pintar y le gusta mucho, lógicamente su sensibilidad es como amateur. Para el público es la película most successful. Más éxito del último año. Pero para consideraciones artísticas no es diferente. Sí. Pero es very frightening, terrifying. Asustante. Era una actriz con mucho espíritu, no espíritu religioso, pero ánima. Con carácter. Carácter, sí. And in English, we say a very spirited lady, you know. Llena de fuerza y espíritu. Sí, espíritu. Y durante las últimas meses de su vida, tiene mucho coraje. Coraje. Sí. Difícil encontrar un otro película como esto, porque Orson Welles, señor Welles, es único, es un genio verdadero, claro. He was asking, why have I found other films like, why don't I make another film? Why didn't you... Yeah, that's what I thought he meant. Las películas de Orson Welles son únicos. Es imposible encontrar un otro director que puede... Es un milagro. Sí, eso. Bien, pero... Me gusta todas clases de películas. Es verdad que... Para el público les gustan, el público gustan las películas como Diez Mandamientos, El Cid, Ben-Hur, pero I have made he hecho muchas otras clases, pero el público no conocen esas. Aquí en España no conocemos otra. Eso es. Era un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Era necesito funcionar. It was necessary to function. Necesario funcionar. No solo como director, pero como actor también. El trabajo es increíble. De todas mis películas en España, yo creo que El Cid era el más importante. Entiéndeme, Para un actor, sus películas son siempre no para not to enjoy himself. No son para divertirse y entretenerse el mismo. Pero son problemas de trabajo. It is necessary to study critically. Es que hay necesario estudiar críticamente. El público me pregunta, los críticos me pregunta, ¿qué es su película favorita? No es importante. Para mí es mis películas. I study my pictures to find what is wrong with them. Que él, para él lo importante es estudiar las películas para ver qué es lo que tienen de mal. Sí. Para el público yo espero, y para los críticos sí, yo espero que les gusten, pero para mí no es importante. Para mí era solo el primero. El primero era una historia con significaciones social. Sí. Pero los otros son melodramas con los simios. Eso es bueno para el público y bravo, pero para mí personalmente no hay interés. Para mí, personalmente, soy actor. Es claro que también soy actor público. No me gusta la palabra star. Soy actor público. Necesito de mi trabajo, muy bien. Pero personalmente soy actor. Yo creo que yo he conocido el siglo oro de las películas españolas. Un problema es the production expense is growing too great here. Es que se está poniendo muy cara la producción en España, los gastos son muy grandes. Mucho caro. Es lo mismo en todo el mundo, es un problema. Los años buenos han pasado, the good years have gone through. Yeah, yo creo, parece. Parece que está demasiado, subiendo los costos demasiado. Sí, para producción internacional. La producción española, claro, es Alejandro. Totalmente, vaya.